Es mejor reconocer la dolorosa verdad que ignorarla por completo. Esto es Ojos del Bosque, un espacio dedicado a entender la degradación de la biosfera y en defensa de los derechos de la naturaleza. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Eso lo dijo mi profesor Mitch Green, filósofo de la Universidad de Virginia, donde tomé un curso de Coursera virtual que se llamaba Conócete a ti mismo, Know Thyself. Y él, básicamente, lo que estaba tratando de decir, esta fue la última frase de su clase, es que es mejor conocerse a sí mismo y reconocer qué es uno que ignorarse a uno mismo o ignorar la verdad. Y esta frase yo la cito con mis estudiantes porque yo lo que quiero que ellos entiendan es que es mejor conocer qué es lo que está pasando a vivir la vida ignorante de qué está pasando alrededor de uno, especialmente en estas circunstancias, ¿no? Hola, mi nombre es Juliana Barberi. Y mi nombre es Juan Camilo Jaramillo. Y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Ojos del Bosque en el ocaso de los tiempos. Muy bien, Juli, llevábamos unos días en pausa porque ha estado muy difícil el final de semestre, grabando conferencias y haciendo otro mundo de cosas. Pero hoy volvemos a este espacio que nos tiene convocados a ti y a mí hace ya más de un año. Estamos operando este podcast que obviamente no es una aventura comercial. Esto es simple y llanamente un ejercicio de divulgación intelectual, de divulgación científica. Y hoy queremos hablar de un tema que a mí me ha interesado muchísimo. Obviamente a mí la crisis me interesa desde hace muchos, muchos años, desde que estaba estudiando en la universidad, más de 20, 25 años, 30 años. Pero en la mayoría de ese tiempo a lo que me he dedicado es a entender la crisis como tal, por qué se calienta la atmósfera, por qué, qué causa que se deforesten las selvas, por qué los corales están blanqueando. Pero últimamente, y de últimamente hablo de los últimos 10 años para acá, lo que me interesa más es por qué están pasando estas cosas, por qué nosotros los humanos estamos dejando que suceda lo que está pasando. Yo lo que quiero entender es la dimensión humana o la dimensión emocional de este fenómeno de cambio climático y crisis ambiental, y para eso diseñé desde hace ya muchos años un módulo completo en mi curso de conflictos ambientales y de cambio climático que doy en varias universidades, en el cual abordamos muchos temas relacionados con las características cognitivas del ser humano que permiten que estas cosas pasen, Juli. Y es que muchas veces, pues todo lo que es la crisis o el colapso, o como lo quieran llamar, que estamos en este momento atravesando, yo no sé si atravesando, porque no sé si vamos a salir a algún lado después. No creo. Cierto, pero en el que estamos metidos en este momento, muchas veces ni siquiera lo vemos como una consecuencia de un componente comportamental del ser humano, sino que lo vemos como eso es al azar, como una cosa azarosa, sí. Y la realidad es que pues el ser humano, la inteligencia diría yo que del ser humano y sí. Su capacidad de raciocinio y de lógica también es un arma de doble filo, porque lo empieza a meter en su propio sesgo y en sus propias, digamos, conflictos, incoherencias y todo lo demás que nos tienen en esta crisis, a pesar de que, por ejemplo, ya se sabe todo lo que está pasando, la gente sabe, porque puede que no comprendan el detalle o los tecnicismos, pero la gente sabe, ¿cierto? Sí, claro. Usted habla con un taxista o con el que sea y la gente sabe que las cosas están mal, que el ambiente está mal. Algunos simplemente se refugian en decir esto es obra de Dios y Dios verá dónde nos saca, y otros pues como con un poco más de sentido lógico dicen, bueno, crítico, sí, aquí hay algo y pues tocaría hacer algo, pero finalmente no lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sabemos esto y lo seguimos haciendo. Exacto. Entonces, si la crisis está sucediendo y nosotros somos los principales causantes de la crisis, o los únicos, lo más lógico es tratar de entender qué es lo que pasa en nuestros cerebros que permita que esas cosas pasen. Debe haber algo en nuestras cabezas que colectivamente que permite que estas cosas pasen. Entonces yo en ese curso que he diseñado tengo varias clases. En una de ellas hablamos de un tema muy interesante que se llama la ecoansiedad o la angustia ambiental, que es esa sensación, esa ansiedad que se siente por todo lo que está sucediendo y que parece fuera de nuestro control. Pero eso no es lo único que está causando que la crisis siga pasando, ¿no? También hay otras cosas. Una de ellas es, por ejemplo, la disonancia cognitiva, que vamos a hablar un poquito de ella. La otra es el manejo del terror de la muerte. Todos tenemos, de alguna u otra manera, miedo a morir, y eso implica que hagamos algunas cosas con eso en mente siempre. La mayoría de las personas, bueno, no voy a profundizar, pero la mayoría de las personas tiene la creencia de que después de la muerte va a haber una vida eterna y feliz en un lugar idílico. ¿Y por qué? Porque precisamente parece que el cerebro se siente más a gusto pensando en que la vida va a ser eterna y feliz cuando uno muera, a que las cosas son como son, al azar, breves e tal vez insignificantes, ¿no? La otra es una cosa que yo llamo, o que se llama, o que llaman la lealtad de grupo y la hostilidad hacia otros grupos, o sea, el tribalismo, que es muy importante. Cómo nos comportamos unos con otros y por qué eso exacerba o empeora la crisis, porque pues no nos podemos ni siquiera entender en que hay una crisis. El otro es el sesgo del optimismo. Es básicamente que las personas tienen una capacidad infinita de ser optimistas a pesar de que las cosas estén terriblemente complicadas. Y hay otro que se llama el sesgo de la confirmación, y es que si una persona dice algo y yo pienso lo mismo, entonces todos tenemos la tendencia a corroborar lo que estamos pensando unos con otros y seguir. Y finalmente, una cosa, una palabra que además, Juli, fue acuñada no hace mucho, por ahí hace unos 20 años, hay un libro y hay una persona en particular pues que acuñó esta palabra, que se llama solastalgia, y es esa sensación como de que las cosas están muy difíciles y que no hay nada que podamos hacer, y es esa como esa tristeza o esa nostalgia, pero eso se le llama solastalgia. Entonces vamos a hablar de todos esos temas hoy, si nos alcanza el tiempo, si no dividiremos este podcast en dos programas. Bueno, empezando con la ecoansiedad, pues yo no diría como que la ecoansiedad es una causa de la crisis, yo diría que es una respuesta completamente esperable, y que pues me parece raro hasta las personas que no se sientan un poco ecoansiosas. Sí. Pero contémosle a los oyentes, pues, profe, ¿qué significa realmente ecoansiedad? ¿De dónde salió este término? ¿A qué aplica? Claro, entonces voy a empezar por el principio, que es lo más importante. Yo soy una persona ansiosa de por sí, yo creo que todo el mundo lo nota. ¡No me digas! ¿En serio? No lo hubiera creído jamás. Imagínate, qué tristeza, pero así son las cosas. En todo caso, una vez mi mamá me dijo que por qué estaba tan preocupado, que era la cosa, y yo llevaba años y años ya estudiando la crisis y estaba ya, digamos, divulgando todo el problema, y lo peor de todo es que me estaba como saturando de información, que eso no ha cambiado. Yo todos los días por la mañana lo primero que hago es abrir mi computador y empezar a leer High five. Qué es lo que está pasando en el mundo, qué está pasando con los corales, con esto, con lo otro, con la temperatura, cuál fue el aumento del nivel del mar, qué pasó allí, en fin. Entonces y es porque desde muy pequeño yo reconozco que he sido hipersensible al daño ambiental. Desde muy, muy pequeño siempre pensé que estábamos, o sea, yo recuerdo cuando mi papá, o sea, yo tenía 5 o 10 años y estar súper preocupado por los pájaros, por la contaminación, por las cosas. O sea, yo siempre me he preocupado mucho por eso, y yo creo que eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con el hecho de que no haya querido tener hijos, ¿ok? Pero bueno, eso es otra historia para mi psicólogo. Y para este podcast, yo creo que en algún momento tenemos que hablar de esa decisión se hace consciente pensando en el futuro de las crías. Entonces, claro, yo he sido 40, 50, tengo 60, o sea que digamos que he sido 45 años o 50 años desde que tengo conciencia del daño ambiental, de qué es lo que está pasando, de todos los indicadores del planeta, de cómo hemos contaminado, destruido, matado los animales, deforestado las selvas. Y eso encima de mi ansiedad natural, pues ha causado que siempre esté preocupado por este tema. Me imagino que tú también. Sí, también. O sea, yo no sé si debería devolverte la pelota y decirte que tú también eres, que tú eres también bastante ansiosa con este tema. Mi sensibilidad inicial empezó con los animales. O sea, yo sentía, siempre he sentido una conexión muy profunda con los animales, un dolor muy profundo por lo que les pasa a los animales y por el sufrimiento. Y ya de ahí me empecé, pues también yo lloraba. Yo tengo un recorte de periódico de los años de UPA, amarillo ya, porque yo cuando tenía 8 años o 10 o algo así, envié tantas cartas a la gobernación de Antioquia de mi puño y letra de niña de 10 años porque el volador vivía quemado, cuando eso no eran cerros tutelares, sino que era un monte que había que tumbar para meter quién sabe qué. Sí. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, llamaba a los bomberos decían que me iban a mandar a la policía, hasta que escribí tantas cartas que me citaron de la oficina del gobernador, del secretario de Agricultura en ese entonces, de la gobernación, y yo tengo el recorte ahí reunida con ellos. Toda la vida, a mí me duele, es como... ¿Te duele el daño ambiental? O sea, me duele, sufro. Hipersensible también al daño ambiental, exactamente. ¿Y tú recuerdas ese episodio de haberle escrito cartas a... Claro, yo recuerdo todo. Esas cosas. El episodio que yo recuerdo fue un libro que me prestó una amiga, tal vez yo tendría por ahí unos 14, 15 años, no recuerdo exactamente la persona, pero a lo mejor fue mi papá, que mi papá vivía leyendo estas cosas. El libro es un libro de Maurice Pasquelot que se llama, nunca fue traducido al inglés, pero en el español estaba, se llama La Tierra Intoxicada, fue publicado en 1973, yo creo que yo lo leí por ahí en el 1978, y daba cuenta de la polución. 1973, el cambio climático todavía no era un tema, de hecho, pues muchos, en esa época muchos científicos pensaban que el mundo se estaba enfriando. El cambio climático no era un tema que estuviera en el radar de los políticos ni de la sociedad completa, pero la contaminación ya era un problema muy grande, la polución, ¿cierto? En los años 70, Colombia, en Estados Unidos, había una polución desbordada. Y peor inclusive que ahora, yo creo. Sí, porque había menos regulaciones. Claro, estábamos simple y llanamente, éramos ya 3.500 millones de personas, pero sin regulaciones estábamos contaminando los ríos, tirando todo al agua, botando la basura en las calles. Entonces, eso fue muy difícil. Y ese es un libro clásico en el cual yo reconozco que quedé muy preocupado. Desde ese momento yo dije, ay, ¿en serio? ¿Este es el planeta en el que estamos viviendo? Y eso, se empezó a volver como una especie de conciencia o de preocupación que se convirtió en una cosa que ahora se llama conciencia ambiental, ¿sí o qué? Y eventualmente se convirtió en ansiedad ecológica o ecoansiedad, ¿no? Entonces yo me imagino, Juli, que a ti te pasó algo similar. Fuera del episodio, yo creo que tú me contaste algo de un ratoncito una vez. Mi ratoncito. Pero mi ratoncito fue cuando yo tenía por ahí 3 o 4 años. Ah, era mucho más pequeñita. Era más pequeña. Es que yo toda la vida he sido así. Muy sensible. Yo toda la vida, yo nací así. Sí. Yo le digo un chiste de que nací dañada. Porque uno sufre. Sí, claro. Pues uno, o sea, además de lo difícil que es la vida misma, la propia vida, de las relaciones, de los fracasos, familia, o sea, sí, todo. O sea, aparte de todo eso que es pues inherente a la existencia, pues también sufro con lo que ni siquiera me corresponde. Yo sufro no solamente con el ambiente, sufro con los animales más que con cualquier cosa, sufro con los otros seres humanos, sufro con todo el mundo, o sea, yo soy una persona sufriente. Eres hipersensible, que esa es la cosa, y muy empática. Sí, sufriente. Pero tú recuerdas un episodio en el cual empezaste a sentirte ansiosa como tal, como el que yo acabo de contar de un libro, después de leer un libro, yo me sentí como, ay... No, yo vivía ansiosa. No lo reconoces un episodio. No, yo vivía así, es que ese era mi estado. Es tu estado natural. Yo cuando tenía, voy a hacer este paréntesis, cuando tenía aproximadamente 19 años, yo estaba en una situación de sufrimiento tal por los perros, de la que vivían en la calle, por los habitantes de calle, o sea, yo sufría por la gente, sufría por todo el mundo, que mi mamá me mandó donde el psiquiatra. Y yo hice muy buenas migas con el psiquiatra y nos dedicamos de resto en todas las consultas fue a hablar de perros. Y pues él me dijo, sí, usted, pues, o sea, lo que yo ya sabía, yo soy una persona que a mí el dolor y el sufrimiento ajeno, sea una planta, sea lo que sea, pues, o sea, sea la destrucción, el daño, el que sea, a mí eso me duele. Sí. Entonces yo toda mi vida he vivido así, entonces no, No tengo como un punto que yo diga, uy, este momento, no. Toda mi vida, yo no recuerdo una vida distinta. Yo tampoco. Ok, y entonces, con eso en mente, pues yo trato de, en retrospectiva, reconocer momentos en los cuales eso se volvió como parte de mi personalidad como tal, ¿cierto? Porque sí, todo el mundo, el niño que habla muy rápido, que está siempre a la carrera, está como un mico para arriba y para abajo, se quiebra la... ¿Ese es usted? Sí, se está escribiendo. Me estoy escribiendo, pero entonces yo recuerdo... Ya estudiando biología marina, yo empecé a estudiar ingeniería eléctrica para darle un poco de gusto a mi papá y a mi mamá, que tenían una oficina de eso, pero pues rápidamente se notó que yo no tenía madera de ingeniero. Y decidí decirle, no, yo lo que quiero es estudiar biología marina. Y era muy difícil en aquella época, por Dios, estamos hablando de 1980, ¿ok? 81. Entonces, finalmente mi papá y mi mamá, con mucho esfuerzo, consiguieron que yo dejara la idea de que me quería ir a estudiar a Bélgica. No tenían plata para mandarme a Bélgica, obviamente. Entonces descubrieron que había una carrera de biología marina en la Universidad de Jorge Tadeo de Lozano en Bogotá, y allá terminé estudiando. Y después de estudiar unos pocos semestres, mi papá tenía ya una cabaña en una isla, en Isla Fuerte, pues, o la familia tenía una cabaña en una isla. Mi papá era buzo, yo era buzo ya, pues ya quería estudiar biología marina, entonces aprendí a bucear. E íbamos mucho a Isla Fuerte. Isla Fuerte se llama el lugar, que es en una pequeña isla en el Caribe, en Colombia. Y recuerdo que mi papá tenía muchos amigos, buzos también, e íbamos a bucear todos, pero los amigos, mi papá no era pescador, nunca lo fue, yo tampoco. Pero los amigos de él sí tenían entonces tenían unos arpones gigantes, y básicamente se metían al agua a arponear peces a diestra y siniestra, y yo vivía angustiado porque yo veía, pues yo decía, pero esta gente, ¿qué le pasa? O sea, primero cogían más de lo que nos podíamos comer, entonces sí, claro, pues congelábamos y mandábamos para la ciudad, o le regalaban a los nativos o lo que fuera. Pero para mí me parecía innecesario meterse a un arrecife de coral a matar pescados. Entonces yo me mantenía alegando con los amigos de mi papá. Alegando, y ellos se burlaban, pues un pelado de 17, de 18 años, se burlaban y se burlaban de mí. Que entonces me decían, no, pero si es que el mar es infinito y eso, los peces son infinitos. Y yo ya había visto una materia que se llamaba ictiología, y esto pues obviamente no es verdad. El mar es básicamente un pinche desierto, que la vida está restringida casi toda a las costas, y bueno, sí, hay plancton y todo, pero no es que haya infinita cantidad de peces. Y bueno, entonces obviamente no me ponían caso, pero unos años después, precisamente, hemos estado leyendo que ya hay 80% de los peces del mar los hemos acabado, ¿ok? O sea, que lo que yo estaba pensando, lo que yo sabía intuitivamente, porque es que es lógico, el mundo no es infinito y la población sigue creciendo, lo que yo intuía, pues está siendo realidad. No es que el ecosistema sea infinito, de ninguna manera. Entonces, pues uno ve cómo ha sido esta destrucción, y yo digo, yo se los decía, pero bueno, no tengo a quién decirle a ello, porque todos esos viejitos están muertos. Esto es Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos. Estamos en Spotify, Audible, YouTube y Apple Podcast. La ecuacidad es precisamente eso que yo he sentido durante toda la vida, y es una especie de sensación incómoda de qué es lo que está pasando alrededor. Pero realmente descubrí que era ecuacidad leyendo un artículo, eso fue por allá en 2010 o 2009, de la doctora Sarah Ann Edwards, que describía el término tal, como tal, ecoansiedad. Y yo dije, esto es lo que yo tengo, esta es la sensación que yo tengo. Entonces, pues, por lo menos yo, más o menos en esa época, fue que descubrí que era la ecoansiedad. Y la ecoansiedad no es, porque mucha gente cree que es como una enfermedad o una condición psiquiátrica o algo así. No, la ecoansiedad es la respuesta apenas lógica ante la emergencia ecológica en la que nos encontramos en este momento. Si a uno le dicen, dentro de poco tiempo es probable que el agua potable escasee, es probable que haya que desplazarse porque el cambio climático hace que ciertas zonas sean inhabitadas, entonces por supuesto que uno, siendo no necesariamente sensible. No. No necesariamente pues sensible como usted o como yo, sino uno pues teniendo algo de sentido de supervivencia, pues se azara, ¿cierto? Se azara. Se asusta. Se asusta. Entonces, ese susto y ese azar es lo que, por esa situación particular, esa respuesta ante una emergencia, esa respuesta emocional ante una situación de peligro inminente, exacto, pues es lo que genera la ecoansiedad. Exactamente. Y entonces esto, eso seguramente, yo creo que yo soy ecoansioso desde que estaba niño, desde que era hipersensible, lo mismo que tú, ok, pero en aquella época no se describía de ninguna manera. Pero en este artículo que leí, que el cambio climático de la doctora Sarah Ann Edwards, que el cambio climático podía tener un impacto en la psique de las personas, leí que en Australia un niño de 17 años había sido admitido en un hospital con una crisis nerviosa porque que no quería tomar agua, decía el chico, porque si él tomaba agua los niños en África se iban a quedar sin agua. Ese niño soy yo. Tú eres así, o sea, tú. Entonces lo admitieron en el pabellón de psiquiatría en un hospital en Australia. Y luego los médicos, curiosos con el tema, empezaron a revisar y notaron que llevaban años, 10, 20 años admitiendo casos, pero no habían puesto los puntos juntos, entonces no realmente no lo tenían como en el radar, pero encontraron miles de casos de chicos que estaban hiper, como nosotros, preocupados por lo que estaba pasando. Y ahí fue que se empezó a, digamos, a reconocer el término ecoansiedad, que como dice Juliana, no es en ningún caso una enfermedad ni nada, es simple y llanamente una respuesta a una situación. Es como si usted está en la calle y un perro rabioso se viene a correr, usted lo viene a morder, usted sale corriendo, o bueno, un tigre, pues no hablemos de un perro, usted está en la selva y de pronto salta de digamos una rama. Un ladrón. Bueno, está bien, un ladrón. Sale un ladrón de detrás de un árbol. ¿Y cuál es la reacción? Pues, o sea, o quedarse paralizado o correr. Entonces, es una respuesta, son respuestas. O quedarse paralizado o correr. Ecoansiedad es básicamente una respuesta a una situación que está sucediendo. Y eso es así de sencillo. Y pues eso nos afecta a todos, en mayor o menor medida, pero a todos nos afecta, Juli. Mi problema es que el tema me ha interesado mucho y en vez de evitar, digamos, conocer qué es lo que está pasando, al contrario, profundizo más en las cosas por varias razones. Una porque creo que es lógico que uno haga eso, que estar enterado de qué es lo que está pasando, y la otra porque pues de eso vivo, enseñar qué es lo que está pasando, qué es exactamente lo que te pasa a ti. Básicamente yo me levanto y lo primero que empiezo a hacer es ver qué está pasando, y lo primero que encuentro son artículos que tú me mandas en el teléfono diciendo que los corales, el 84% de los corales, eso quiere decir que desde antes de que yo me despierte, tú ya estás despierta averiguando cosas que me vas a mandar o que estás leyendo y que después me mandas. O sea, que estamos en las mismas, pelada. Estamos en las mismas. Estamos en las mismas y estamos jodidos. Entonces, usted es una ecoansiosita, realmente. Usted también. Sí, exactamente. No hay nada que hacer. Por eso estamos haciendo este podcast. Y lo estamos haciendo también para que la gente comprenda o se sienta menos sola en el sentimiento de ansiedad y también de derrota, puede ser uno, como cualquier sentimiento humano o como cualquier respuesta humana, tiene tantos matices o tantas posibilidades como número de personas hay en el planeta. Exactamente. Entonces, para algunos esta situación simplemente los lleva a un estado de derrota en el que dice, pues no puedo hacer nada, no me corresponde, es más grande que yo. Para personas como yo significa, marica, ahora sí que hay que hacer. Cada vez que leo una noticia digo, tengo que levantarme porque hay mucho que hacer. Hay a otra persona que lo que le coge es la rabia y el odio hacia el ser humano, sí, y entonces odian a todo el mundo. También he pasado por ahí. Entonces son miles de posibilidades, y lo que queremos es que también la gente empiece a reconocer esa propia respuesta y no se sienta sola y sienta que somos muchos los que pues no están locos, todo no, lo contrario. Al contrario, yo diría todo lo contrario, son personas con los ojos abiertos. Los locos son los que no se preocupan, es que por eso lo que está pasando. A mí eso es lo que más raro me parece, sí, o sea, claro. ¿Cómo puede ser que haya personas que no se estén preocupando por este tema o que lo sepan y no hagan nada? Que nos lleva un poco a el siguiente concepto que vamos a hablar, el de disonancia cognitiva. Sí, vamos a hablar de eso también. En todo caso, profundizar en este tema ha sido una cuestión dolorosa, pero reveladora. Y la ecoansiedad, simple y llanamente, hay que tratarla no con pastillas ni con nada, sino que cada una persona tiene su manera de lidiar con el tema. El mío ha sido el activismo educativo. El tuyo, según entiendo, ha sido, bueno, el educativo también porque eres profesora y ahora estás en las mismas, pero toda tu vida lo que has sido es una activista muy, pero muy activa, para que no se... No, yo soy activista. Es que el activismo es simplemente una búsqueda de la movilización ciudadana que se puede hacer a través de estrategias educativas que pueden ser formales o no formales, que se puede hacer a través de llamados a la acción, a través de acciones en la calle, o sea, a través de protestas. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en el activismo. Yo he participado en absolutamente todo tipo de acciones y de cosas. Ahora, como profesora, pues también soy activista. Y los muchachos me reconocen mi activismo, y creo que esa es una, lo he mencionado ya antes aquí en este programa, una de las principales formas en las que yo logro la movilización es a través del ejemplo, a través de mostrar, bueno, podemos vivir distinto. Sí. Yo soy una persona relativamente normal, relativamente, sí, señora. Relativamente normal, y tengo un estilo de vida que es distinto. Sí. Pero eso no quiere decir que yo, pues, viva maluco, o que inherentemente a lo que yo hago, pues mi vida sea un infierno, ¿no? No, Juli, y es muy extraño porque para muchas personas el activismo es como radicalismo. Sí. Pero yo no creo que eso sea así. Radicalismo tampoco está mal. No, y es verdad. Pero entonces esto del activismo es muy extraño porque para nosotros los científicos es como si estuviera vetado ser activista. Si uno es científico, tiene que ser completamente neutro, como si fuera un pinche robot de Starlink o qué sé yo, de Elon Musk. No, señor, uno tiene que tener posiciones. No importa si estudió medicina o si estudió contaduría pública o arreglo de flores, sino que el activismo es una cuestión inherente a la personalidad de cada persona. Y yo soy activista, no me amarro a los árboles, no tiro piedras, pero sí dedico mi activismo a la divulgación. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pero esto, tirar piedras y amarrarse a los árboles tampoco es malo. No estoy diciendo eso, solamente que yo no lo hago, debe ser por cobarde, quién sabe. No, no sé por qué, pero no está mal, esa es la cosa, ¿cierto? Como que todas las formas en las que se busque llamar la atención son válidas. ¿Por qué? Porque somos millones de personas, miles de millones de personas distintas a las que nos va a llegar una u otra cosa. Hay gente a la que amarrarse a los árboles le parece una ridiculez, hay otra gente a la que los que se amarran a los árboles les parece, marica, qué chimba. O sea, hay gente tan valiente que está ahí enfrentándose, poniendo su cuerpo. Hay una chica en estos días que vi que vivió varios años. Ella vivió varios años en un árbol. En un árbol, creo que era los de secuoyas. Ah, no. Una secuoya, sí. Sí, sí, sí. Una secuoya allá. No sé si ya se bajó y no sé si el árbol ya lo tumbaron. Eso fue hace muchos años. Sí. Ah, pero yo creo que hay otra. O es un solo caso, ¿no? Sí, no, pues el que yo siempre he sabido es una muchacha que vivió varios años en un árbol impidiendo que lo tumbaran. ¿Y finalmente? No lo tumbaron. Ah, bueno, o sea que su activismo dio resultados. Pues ¿no? Claro, es que ella se pasó a vivir allá. ¿Cómo? No sé. Seguramente tenía pues un equipo de apoyo que sí, le claro, subían cosas. Eso era seguramente en un parque nacional o en algún lugar. De todas maneras, muy valiente. Muy o sea, valiente. Nadie hace eso, nadie hace eso. Entonces, bueno, todas esas formas son válidas. Sí. Todas esas formas son muy importantes. Y yo creo que lo que uno debe hacer cuando detecta que tiene, pues como que está siendo afectado por la situación, es buscar cuál forma uno se siente cómodo, con sí. cuál forma de moverse, de hacer algo, de no sentirse inútil, de no sentirse una carga más, se siente cómodo. Sí. Yo creo que eso es muy importante. Muy importante, bueno. Entonces no es solo la ecoansiedad lo que afecta a las personas, esto es simplemente una respuesta, pero hay otras cosas que contribuyen a que lo que está pasando siga pasando. Entonces vamos a hablar de una cosa que me interesa mucho a mí, que descubrí no hace mucho tiempo, unos 10, tal vez 15 años, que se llama la disonancia cognitiva. ¿Has oído hablar de eso, Julio? Por supuesto. Claro. ¿Qué significa eso? La disonancia cognitiva, la primera vez que yo escuché hablar de disonancia cognitiva fue cuando empecé a leer mucho más de veganismo. Sí. Y es... O sea, creo que es el ejemplo, claro. Un ejemplo muy fácil. Es, a nadie le gusta maltratar a los animales. No. Nadie le gusta que le peguen a un perro, que un animal sufra, nadie le gusta. Y aún así pagamos porque porque lo hagan. Entonces, tenemos un conocimiento, sabemos unas cosas que inclusive nos generan unas emociones. Sí. Pues nos generan unas emociones, conocemos esas cosas, las emociones que nos generan, pero aún así no hacemos absolutamente nada por cambiar esa realidad. Actuamos distinto a lo que pensamos. Exactamente. Entonces, básicamente la disonancia cognitiva es una sensación de desasosiego causada por tener dos cogniciones que se oponen la una a la otra. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, no quiero lastimar los animales, ay, pero qué rica está la carne. Entonces, como concilio esas dos cogniciones, el cerebro tiene este mecanismo que se llama disonancia cognitiva, y es que descarta la que menos lastima su ego. Entonces, los animales tampoco es que los estemos lastimando. Las vacas las matan sin dolor o algo así. O las gallinas felices. Exacto, las gallinas están felices o lo que sea. Entonces, y eso pasa en absolutamente todas las cosas que hacemos en el día. ¿Cierto? La disonancia cognitiva actúa en nuestro cerebro. Nosotros siempre tenemos sensaciones o cogniciones que se oponen una a la otra y simplemente descartamos la que menos afecta a nuestro ego. La que más afecta a nuestro ego. La que más afecta a nuestro ego, y nos quedamos con la más conveniente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en política, por ejemplo. Entonces, mi candidato es una persona que tiene 260 procesos por masacres horribles en todo el país, pero también tiene un carácter inquebrantable, dicen otros. Entonces, ¿quién votaría por una persona a la que están acusando de masacres? Nadie, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que el cerebro hace? No, mi candidato es intachable, lo que están diciendo es mentiras. Entonces se descarta eso, que es lo que lastima el ego, votar por un asesino, y simple y llanamente voto por esa persona, ¿cierto? Y eso sucede en religión. En todo. En todos los momentos de la vida en los que uno tiene que tomar una decisión. Exactamente. Uno descarta la más difícil. La más difícil. Hay un ejemplo clarísimo que se llama la fábula de Esopo, y es esta. Entonces, iba una zorra por el monte y de pronto ve una vid enredada en un árbol y un racimo de uvas, y la zorra está súper hambrienta y quiere, porque será una zorra y no un zorro, tan raro, bueno, la zorra, en todo caso, es la fábula de Esopo. Entonces, intenta alcanzar las uvas, pero no las puede alcanzar. Esto es una fábula, además, de los griegos. Hace 2000 años se hablaba ya de esta disonancia cognitiva. No puede alcanzar las uvas hasta que dice, ¡ah! No tengo hambre. A pesar de que tiene hambre, el hecho de que no puede alcanzar las uvas le lastima su ego y decide que es que no tiene hambre. La fábula de Esopo. Eso pasaba mucho con el Chavo del Ocho, que Kiko le ofrecía una torta de jamón y se la pasaba por delante, y cuando él la iba a coger, el Kiko se la quitaba. Y finalmente el Chavo decía, al cabo que ni quería. Al cabo que ni quería. Pobre chavo. Y ese otro muchachito tan... ¿Cuál de todos? Tan maligno. ¿Cuál? Ese Kiko. Kiko. Sí, como un gomelito maligno, maluco. Maligno. El Chavo, estamos hablando de filosofía pura, ¿ok? Y eso fue, así fue que nos educamos. El cambio climático es otro de esos ejemplos de disonancia cognitiva. Entonces, las personas saben que el cambio climático está pasando, pero en su cerebro dicen, ¡ah! Eso no nos va a tocar. O cualquier cosa, o dicen, no, pero siempre ha habido un cambio climático. Es el sol. Es el sol, ¿no? Las hormonas del sol. Así como la reina. Dios controla el sol. Como dijo la representante de los Estados Unidos, yo no me acuerdo el nombre. Sí, Dios se controla el sol. Siempre tenemos como una disculpa. Una disculpa muy, muy extraña y rebuscada. Sí, primero no es culpa de nosotros. Y segundo, si pasa, no va a pasar en nuestras vidas. No va a pasar en nuestras vidas. Exactamente. Entonces eso pasa. Sí, sí. Exacto. Eso pasa en el cambio climático y la degradación ambiental, y es muy común. Entonces, por eso existe el negacionismo. Y también se presenta de otras maneras, cuando la gente sabe, pero dice que lo solucione otro. Exactamente. Que lo solucione otro. Eso no me toca a mí. Eso no me toca a mí. Yo no soy responsable. No, es que son los ricos más ricos. Sí. No, es que son los pobres más pobres. Siempre es como, no soy todos menos yo. Claro. Todos menos yo. Entonces, la disonancia opera cuando uno le toca o aceptar que está sucediendo y que es culpa nuestra, o negarlo y seguir la vida como si nada hubiera pasado. Por eso, la frase del principio, sigue pasando. Exactamente. Entonces, lo que decía Mitch Green, exactamente, es mejor aceptar la verdad, por dolorosa que sea, que negarla completamente o ignorarla. Profe, entonces, una de esas formas en las que nos tenemos esa disonancia cognitiva, o se manifiesta esa disonancia cognitiva, es cuando sabemos que está pasando algo, sabemos que hay que hacer algo, y nos inventamos soluciones, entre comillas, sí, como un poquito traídas, de los cabellos. Por ejemplo, en estos días estaba leyendo yo, y que unos investigadores, unos científicos, porque ahora pues cualquiera que invente cualquier pendeja le llaman científico, pero no podemos seguir endiosando a nadie, porque la gente toda tiene sesgos y porque la gente se equivoca y por todo, pero eso es otro tema. El caso es que algunos científicos estaba leyendo que se iban a inventar, dizque una especie de techo para el planeta, por fuera del planeta, en el espacio, como una especie de barrera, con el fin de disminuir la radiación solar que llega al planeta. Por allá otro se inventó, el conocido caso del último glaciar que se derritió en Venezuela. Ah, sí, eso fue clásico. Que le iban a poner le pusieron una cobija de geotextil, que es un plástico, le pusieron una cobija de geotextil al glaciar, que para que no se derritiera, para protegerlo de la radiación solar. Valió madres, porque igual se derritió, y no solamente se derritió, sino que el geotextil comenzó a degradarse y llenó la montaña de microplásticos. Entonces, esas soluciones basadas en tecnología, en una esperanza extrañísima y suprema en la tecnología, también sí, yo lo llamo, Juli, qué pena interrumpirte, lo llamo el discurso eufórico de la tecnología, y es que la tecnología nos va a solucionar todo. Sí, eso es lo que la gente dice, no, pero podemos inventarnos, no, pero inventémonos una máquina que absorba todo el carbono, no, pero y nunca, jamás las propuestas están basadas en, vení, cambiemos lo que estamos haciendo, vivamos de una forma distinta para que no sigamos empeorando este problema y lo podamos empezar a revertir. Nunca nadie toma esa decisión, ni los políticos, ni los científicos, los miserables activistas como yo, la gente pues que tiene una, digamos, una convicción muy grande de la acción personal y ya, pero el resto es como, no, podemos seguir viviendo como estamos, pero nos podemos inventar algo que nos salve el pellejo. Exactamente, eso es una cosa muy extraña. Pero así es la mente humana, y eso es lo que estamos tratando de definir acá. Entonces pasemos a otra cosa que se llama el sesgo del optimismo. Básicamente el optimismo es una sensación o es algo que los humanos, no solo los humanos, los animales también tienen sesgo del optimismo. Los humanos tenemos esta capacidad infinita de pensar que todo siempre va a salir bien. Y eso es muy lógico. Cuando uno se levanta por la mañana y se va a ir a trabajar, pues no se puede levantar pesimista de que le va a coger un bus o que le va a caer un meteorito encima ni nada, sino que uno trata de ser optimista, todo va a salir bien, ¿cierto? Y la mayoría de las personas somos optimistas en cuanto a lo que está pasando. Sin embargo, yo en particular, yo soy muy optimista. Cuando estoy haciendo un proyecto o cuando estoy haciendo algo, yo no pienso eso me va a salir mal, nada de eso. Siempre pienso que, de hecho, cuando volaba en parapente, pues un parapentista no puede ser muy pesimista, porque cómo se para uno en un acantilado con una tela y unas tiritas a lanzarse al vacío si no es optimista. Cierto, tiene que ser optimista, esto va a ser un vuelo súper bien. Pero otra cosa es cuando lo enfrentan a uno a los datos. Entonces, ¿tú eres optimista, por ejemplo? No. ¿No eres optimista en nada? Pues no sé. Yo sí creo. Me gustaría que no me hiciera esa pregunta. No, en serio. Es que no sé cómo responderla, porque yo, por ejemplo, todas las mañanas que me levanto digo, marica, ojalá y no me muera hoy. Que no me mate en la moto. Y después pienso, puta, me va a pasar cacho por estar diciendo esto, y seguro me voy a morir, y aquí quedo en este programa dicho, y todo, después voy a ser una mártir. Ya. Todo el tiempo la pienso mártir, la mártir de ojos del bosco. La Martín de Ojos del Bosque. Bueno, pero Juli, la mayoría de las personas son optimistas. Cuando tú te montas en un avión, ¿piensas que el avión se va a caer? No. Ajá. Pues no, yo sí pienso que se va a caer y me monto con terror. Sí. Pero pues, idealmente aguantas. No se va a caer. Bueno, entonces y estadísticamente lo más seguro es que no se caiga. Pero todos tenemos ese optimismo inherente a las cosas que hacemos. Sí, ok. Lo tenemos básicamente, y eso puede convertirse en un sesgo. Entonces, una cosa es tener optimismo de que el avión se vaya a caer, pero si tú vas en el avión y vas en la ventanilla donde puedes ver una de los motores del avión, y de pronto oyes a la señora del frente que está en la otra ala gritar: se acaba de caer una de las máquinas del avión, y usted mira para su lado y la otra también. Entonces ahí no se puede ser optimista en una emergencia, que es exactamente lo que estamos. O sea, ahí uno no se puede levantar a gritarle a todas las personas: tranquilos, no se preocupen, que todo va a salir bien. El optimismo no funciona en las emergencias. De hecho, en una emergencia el optimismo puede ser contraproducente, porque entonces lo paraliza uno a la acción. Y eso nos está pasando a los humanos. No, todo va a salir bien. Yo oigo eso todos los tiempos. No, profe. O deje de ser tan fatalista, no sea tan apocalíptico. Todo va a salir bien. Los humanos siempre resolvemos todo. Sí. Exactamente. Y todo el mundo piensa que las soluciones, las energías renovables, los carros eléctricos, las turbinas aquellas, que todo, que la solución está a la vuelta de la esquina. Pero realmente lo que está a la vuelta de la esquina es exactamente lo contrario. Y no sirve absolutamente de nada ser optimista acerca de una crisis que probablemente superó las capacidades humanas para resolverla. Que nosotros en este momento vivamos cómodamente no significa que ya los dados no estén echados. Exactamente. Entonces, también esto es un tema que uno debe abordar muy cuidadosamente cuando es profesor, y sobre todo cuando es profesor de estudiantes muy jóvenes, sí, de personas muy jóvenes, porque yo trato sí. de que mis clases, ellos, ¿qué fue lo que le dijeron hoy? El profesor Juan Camilo da una clase, la última clase en mis cursos, ¿y qué fue lo que le dijeron hoy? Hoy nos dijeron que básicamente yo les pregunté qué habían aprendido, y me dijeron que todos nos vamos a morir pronto. Entonces ellos lo dicen así, y lo dicen muy gracioso, porque sí, yo les mando ese mensaje con humor, siempre, pero usted los vio deprimidos o aburridos. No, todos contentos. Están contentos, ¿cierto? Es como intentar entender sin perder la cordura y sin hacerse pajazos mentales, sí, ni hacerse falsas ilusiones en lo que no es. Tenemos poco tiempo de una vida cómoda como la hemos tenido, no se sabe cuánto, pero es poco el tiempo de esta vida cómoda en la que podemos abrir la nevera y hay comida, en la que el agua brota de una canilla simplemente, ¿cierto? Pero eventualmente no va a ser así. Entonces yo lo que les digo a los estudiantes es: yo prefiero que ustedes salgan de aquí aterrorizados, eso es lo que quiero, a que salgan pensando que todo va a estar bien. Porque es que yo no sería honesta ni estaría respetando el vínculo que estamos compartiendo en este curso si yo les dijera mentiras simplemente para que ustedes no se sientan mal. Yo tengo el deber moral y el deber ético de decirles a ustedes la realidad de lo que está pasando. Y una cosa que yo he visto mucho en los profesores es que no están haciendo eso. Primero, porque ellos mismos no están tan convencidos de que algo malo esté pasando. Y segundo, porque a pesar de que estén convencidos, tienen demasiado miedo de alterar negativamente las emociones de otras personas. Pero es que no es alterar negativamente, es advertir. ¿Qué está pasando? Y necesitan moverse, necesitan estar al tanto, necesitan estar mosca, necesitan estar alertas. Es mejor conocer la verdad que ignorarla por completo. Esto es Ojos del Bosque, una reflexión profunda sobre nuestra relación con la naturaleza. Yo soy de los que, por ejemplo, voy en la carretera y hay un accidente. Hay dos tipos de personas: los que miran qué es lo que está pasando, así sea perturbador, una persona sin una pierna, tres muertos, cabezas por todas partes, horrible, no va a dormir uno por un mes, a taparme, como hay muchas personas que simple y llanamente se tapan los ojos y dicen, yo no quiero ver, yo no soy ese último tipo de persona, yo soy el tipo de persona que quiere ver lo que está pasando, así me duela. Yo soy el tipo de persona que quiere ver lo que está pasando, pero no para ver, sino para ayudar. Exactamente. Porque hay gente, y desafortunadamente, y esto es un paréntesis que se está viendo mucho últimamente, con la masificación de los celulares y el uso de redes sociales y de canales de información, en los que las personas, sin ningún tipo como de moral ni nada, están difundiendo personas muertas en canales digitales como si eso fuera una película, o sea, como si eso fuera una cosa para divertirse. Y yo creo que eso está de cualquier perspectiva está muy mal, porque, o sea, eso le va a llegar a la familia de la persona. ¿Qué ganan ustedes o qué gana la gente difundiendo una cosa de estas tan horripilante? O sea, ¿qué necesidad? Si vos no vas a voltear la cara para mirar y para ayudar, entonces no mires. Exacto. No, eso es morbo, pues, es como un morbo asqueroso y horrible. Es una cosa muy extraña. Y entonces, lo que pasa con el sesgo del optimismo es que demora las acciones que se necesitan, porque pues si todo va a salir bien, pues qué. Entonces hay otra reacción. Cuando yo termino mis clases, muchos de los profesores, de los alumnos me dicen, pues entonces si ya no hay nada que hacer, entonces pues tirémonos a las petacas. Y yo les digo, no, ese no es el mensaje. El mensaje es, hay que luchar hasta donde uno tenga capacidad. Uno tiene siempre que estar activismo, tiene que ser activo acerca de lo que está pasando, no se puede rendir. Yo que estoy abrumada, mentira, yo no estoy abrumada, pero que estoy llena de información todo el tiempo, o sea, yo no para, no hay día de la vida en que yo no esté haciendo esto, ¿cierto? Investigando. No hay día en que yo no esté leyendo el último artículo, lo que dijo fulano, lo que dijo el autor, tal, no hay día. Entonces yo que estoy sobresaturada de información, sí, siento que hoy más que nunca es que hay que hacer cosas. Claro. Porque es que cuando hay esperanza, todo es muy fácil. Ah, muy fácil. Sí. Cuando no hay esperanza, todo es muy fácil. Como, eso se soluciona. Eso. Cuando no hay cuando la desesperanza está ahí, es cuando uno dice, uy, ya, tengo que hacer algo. O sea, hay que hacer algo para ver si revertimos esto. Pero pues no hay esperanza, es muy, muy fácil. Eso les quiero recomendar un podcast, está en inglés, sí, de una organización que se llama Population Balance. El podcast, el episodio se llama Hopium. Sí. Hopium. Como esperanza. Como mezcla entre esperanza y opio. Y es muy bueno porque es una reflexión muy. Hablan sobre esto precisamente. Hablan sobre esto precisamente. Es como ese discurso de la esperanza. No. ¿Cómo nos está perjudicando? Porque a mí me dicen, es que ese es el discurso pesimista el que pone a la gente en acción. La realidad es que no. Es al contrario. Es al contrario. Ese discurso esperanzador de no, todo va a estar bien, hay esperanza, lo único que tenemos que hacer es dejar de comer carne un día a la semana. Pues, como, compañitos de agua tibia, solucionamos esto. Uh-huh. No, la realidad es que esto necesita cambios radicales. Con todo el sentido de la palabra radical, o sea, cortar desde las raíces nuestro sistema, volver a empezar otra cosa, y eso obviamente nos va a incomodar mucho. Así es. Y por eso la gente no lo hace. Entonces, está bien el optimismo cuando uno se levanta para ir a presentar un examen en la universidad, pero no cuando uno está en un avión sin motores, porque ahí, de ahí, no, eso no sirve para nada. Lo que hay que empezar es a buscar rápidamente el paracaídas. Siguiendo con ese mismo tema del sesgo del optimismo y cómo uno siempre está simplemente esperando o queriendo que todo esté bien, más que una realidad, un deseo de que todo esté bien y de que todo va a salir mejor y de que todo se va a arreglar, hay otra cosa que potencializa esa inacción o inclusive genera un rechazo entre nosotros que es muy favorable al sistema. Sí. Es un rechazo que se basa en proteger a mi círculo cercano, puede ser familia o puede llamarse profesión o puede llamarse equipo de fútbol, el país, o sea, puede llamarse de cualquier forma en la que nosotros decidamos agruparnos y por tanto etiquetarnos, que hace que lo que no pertenezca supuestamente a eso, sí, debe ser rechazado y discriminado. Y eso es básicamente, a eso se le llama tribalismo o lealtad de grupo y hostilidad hacia otros grupos. Y eso es una cosa con la que evolucionamos. Los humanos evolucionamos en pequeños grupos o clanes en los cuales simple y llanamente los miembros de ese clan, que no eran, los clanes no eran más de 30 o 40 personas, y estaban nómadas, migrando todos, ayudándose unos a otros. Uno, cuando pertenece a un clan, necesita ser obediente y leal a ese clan para poder sobrevivir. Si hay mucha disidencia dentro del clan, pues no va a funcionar. Y además, no solo debemos obedecer desde chicos, los niños están programados, estamos todos programados para obedecer casi que ciegamente a los adultos, que son los que nos están diciendo. De eso dependen nuestras vidas cuando estamos pequeños, que es lo que nos están diciendo: no pase la calle, no haga esto, no meta la mano en la candela, etcétera, etcétera. Entonces es una programación cerebral que nos dice: hay que ser leal al grupo al cual perteneces. Simultáneamente, hay que ser hostil a otros grupos que son distintos al mío, porque ellos vienen a robar los recursos, a robar nuestros animales o la comida o lo que sea. Y así somos, así evolucionamos. Entonces los humanos somos por naturaleza hostiles a otros grupos. Piensen en cualquier cosa. Piensen en la identidad nacional. ¿Quiénes son nuestros vecinos, los venezolanos? ¿Cuál es la actitud de la mayoría de los colombianos con los venezolanos? Es de hostilidad. Esto está pasando en Estados Unidos. ¿Cuál es la actitud de los americanos, la mayoría? No estoy hablando de todo el mundo. Con los inmigrantes que vienen de otra parte. ¿Qué pasa cuando hay un partido entre Medellín y Nacional en el estadio? Los chicos se matan unos a otros porque tienen camiseta. Imagínate que a uno lo maten por tener una camiseta de un color u otro. Yo recuerdo una vez en Argentina caminando y me dijeron: no, quítese esa camisa, que hoy hay partido de yo no sé qué, y si lo ven con esa camisa de color azul, de pronto lo atacan. Y yo: pero ¿cómo así? Y me dijo: sí. Y eso es lo que pasa, y eso pasa en religión, en todo, Juli. In-group loyalty, out-group hostility. ¿Y cómo se relaciona con el cambio climático? Sí. Pues claro. Entonces, básicamente es que unas personas, ahora se volvió una cuestión política. Tú sabes, la izquierda está de acuerdo en que el cambio climático está sucediendo. ¿Alguna parte sí, de la izquierda? Sí, alguna izquierda, sí. Digamos, el pensamiento liberal, por decirlo de alguna manera, reconoce que hay cambio climático y que el cambio climático es causado por los humanos y que si no hacemos algo vamos hacia el abismo, mientras que el lado de la derecha en esa ecuación niega el cambio climático, y entonces se agrupan unos y otros, y ahora resulta que una cosa que es algo que está sucediendo, que es nuestra culpa, ahora se convirtió en una especie de controversia política. O sea, es una cuestión política ahora el cambio climático, no es una cuestión científica sino política. Pues de todas maneras no está mal que sea político, lo malo es que está siendo instrumentalizado por la política. Exactamente. Para crear estos sectarismos. Exactamente, para unos niegan y unos aceptan y los otros niegan. Entonces no podemos, si no estamos todos tratando de solucionar el mismo problema, pues nunca vamos a llegar a ningún Pereira. Y esto se puede ligar a otra cosa muy extraña que tenemos los humanos, Juli, ¿ok? Y es que la mayoría de nosotros, yo puedo decir que yo no, pero pues quién sabe cuando esté en mi lecho de muerte si sí tendré o no miedo, pero la mayoría de los humanos tenemos miedo a morir, le tenemos miedo a la muerte. Y eso es muy extraño, porque muchas de nuestras acciones diarias tienen que ver con eso, inclusive negar el cambio climático, porque el cambio climático es un riesgo existencial e implica que podemos morir, ¿sí o no? Que podemos morir. Entonces, la mayoría de las personas trata de evitar no solo pensar en la muerte, sino de dar círculos alrededor de qué pasa después de la muerte. Y es muy extraño, muy, pero muy extraño. ¿Y por qué es que es tan raro que tengamos que tener algo después de la muerte? Porque como animales conscientes, y pongo comillas en esa palabra, sabemos quiénes somos nosotros. Se ve que ya sabemos que muchos animales tienen esa misma conciencia. Sin embargo, el hecho de ser conscientes de nuestra propia finitud nos causa una angustia infinita. Y por eso, es más, se cree, o los antropólogos creen, que esa sensación de angustia del final fue el principio de las religiones. La mayoría de las religiones, porque la promesa de la mayoría de las religiones es que hay una vida después de la muerte, lo cual es extraño. Vida después de la muerte. Si uno está muerto, está muerto. Entonces yo recuerdo siempre pensar que cuando yo muera, eso no, primero no va a pasar nada, eso es todo, yo muero y hasta ahí llegó todo, no pasó nada, nada va a cambiar, todo es igual, ok, para mí por lo menos, ok, simple y llanamente estoy muerto. Como decía Mark Twain o Mr. Samuel Clemens, no le tengo el menor miedo a la muerte porque antes de nacer estuve muerto por billones de años. Entonces la gente trata de ser de alguna manera inmortal, y eso es muy extraño. Por ejemplo, ¿cuál es la manera más fácil de uno hacerse inmortal? Tener hijos, exactamente. Entonces verse la pinta. Entonces yo puede que yo me muera, pero mis genes van a ser perpetuados en mi descendencia. Entonces la mayoría de las personas decide tener hijos porque quieren ser de una manera u otra inmortal. Hay otras maneras de ser inmortal, ser famoso. Entonces por eso la mayoría de las personas quisieran ser famosas. Hay otros que, por ejemplo, los ultrabillonarios, que se rehúsan a morirse, y entonces antes de que se mueran se hacen congelar, esperando que dentro de 100 años los descongelen, porque ya la ciencia está avanzada y ahí van a seguir viviendo. Entonces eso tiene que ver mucho con el hecho de querer ser inmortal. Tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento en el planeta, principalmente que la mayoría de las personas no se rehúsa a su propia muerte, se rehúsa a aceptar su propia muerte, y para eso quieren ser inmortales de una u otra manera, y una de las maneras más fáciles es tener hijos. Y de hecho, todo el sistema de salud, todo el sistema médico científico está basado en el vencimiento de la muerte. Exactamente. ¿Cómo logramos vencer la muerte? ¿Cómo logramos posponer la vida? Ese ha sido el objetivo de la medicina en los últimos, pues, en toda su existencia, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que la gente no se muera? Y muchas veces esa obsesión, sí, como con postergar la vida, va en contravía del bienestar de la persona. Sí, claro, por supuesto. Entonces prolongamos la vida innecesariamente, a costa de lo que sea, que además tiene un costo, ambiental, ¿cierto? Si las personas todos viviéramos hasta los 100 años, imagínense el impacto que tendríamos, millones y millones y billones de centenarios en este planeta, ¿ok? Pero esa es la idea de todo el mundo. Yo quiero vivir eternamente. Es muy extraño. ¿Cómo hago para vivir más? Exactamente. Todo esto que hemos hablado, evidentemente a muchas personas puede hacerlo sentir mal, o sentir como chocante, desesperanzado, sí, como aburrido. Pues a mí me hace sentir, bueno, cuando lo he ido investigando y conociendo, me han hecho sentir aburrido, porque yo creo que no hay nada más difícil en el mundo que cambiar el pensamiento humano y la lógica y el comportamiento humano. Pues cambiar el comportamiento humano es básicamente imposible, ¿cierto? Imposible. Entonces eso es como una de las razones por las que yo siempre le digo a los estudiantes, a la gente, es que solución no hay, porque digamos que, bueno, solución, si todos nos pusiéramos de acuerdo y dejáramos de hacer las cosas como las hacemos, probablemente salgamos de este... Yo creo que inclusive así... Inclusive así, pero no se sabe. Números poblacionales que tenemos. Por eso. Pero entonces, si todo el mundo mañana dice no quiero tener hijos y empieza a disminuir la población y controladamente, sí, nadie tiene hijos, todos nos abrazamos y empujamos para el mismo lado, podría. Algo bueno podría salir. Podría. Pero eso no va a pasar porque... Mira, eso es optimismo tuyo. La mente, por eso, pero ya mismo me dije a mí mismo, la mente humana no funciona así. No. Nosotros los seres humanos, primero, tenemos todo esto que hemos hablado de hoy, disonancia cognitiva, sesgo del optimismo, pero un montón de otras cosas. Sí. Esa rivalidades, todo el tiempo nos odiamos, nos catalogamos, estos sí, estos no. Todos esos comportamientos humanos hacen que sea imposible encontrar una solución, o aplicar más bien una solución, muy, ¿cierto? Difícil. Es muy difícil, es imposible, sí, es imposible, es imposible. O sea, porque es que todos tenemos... Ya, intereses distintos. Exacto. Todo el mundo está tirando para su lado. Cortoplacistas. Entonces eso es imposible. Entonces uno empieza a caer en un estado de tristeza profunda. Sí. En un estado de tristeza profunda, porque no solamente existe lo que ya se sabe, lo que la degradación ambiental, la crisis y todo lo demás, sino que también sabemos la imposibilidad de encontrar una salida. Sí. La imposibilidad de tener un futuro bacano. Entonces toda esa tristeza se va acumulando y toda esa desazón y eso se va acumulando en uno. Y no solo hay ecoansiedad entonces, sino que hay otra cosa que describió Glenn Albrecht en un libro en 2003 que se llamó solastalgia, que es básicamente un concepto nuevo en salud mental, básicamente. Y es la ecoansiedad, es una cosa, pero la solastalgia, que es una película también, es esa tristeza de la que está hablando Juli, que es básicamente ver nuestra casa derrumbándose alrededor y no poder hacer como nada y sentir esa tristeza. Entonces eso lo descubrieron con las víctimas de los desastres naturales. O sea, usted pierde su casa, lo que está pasando por ejemplo en las comunas de Medellín, que se viene una avalancha y le tumba la casita a 50 personas, y esas personas no solo sufren cuestiones físicas de dolor y de tal, sino que y que perdieron a un ser humano y tal, pero también perdieron sus cositas y su casa y quedan desposeídos. Entonces esa sensación es descrita como solastalgia, y es un término que es relativamente nuevo y que describe perfectamente lo que estamos sintiendo miles, tal vez millones de humanos en este momento. Ver la basura, o sea, ¿quién no siente desazón y tristeza al ver esos basureros, o uno ir al río Medellín y ver esa cantidad de basura y esos olores? O sea, eso lo tiene que afectar a uno de una manera muy muy directa. Pero en fin, entonces uno como... ¿cuál sería la diferencia entre solastalgia y ecoansiedad? Porque se solapan un poquito. Claro, ahí. Sí, tienes toda la razón. La ecoansiedad se refiere básicamente a miedo de lo que va a pasar. Y la solastalgia a tristeza por lo que está pasando. La una es futura, la otra es casi presente. Es lo que está pasando en el presente y ver lo que está pasando, no prever lo que, o tratar de ver qué es lo que está pasando en el futuro, sino lo que ya se ve. Entonces, solastalgia es lo que tú sientes cuando ves que el 84% de los corales se blanquearon este año. Entonces, ellos igual son complementarios, hombre sí. Con hombre, mujer con mujer, y del mismo modo. Bueno, las personas que no sepan qué es esto, les recomiendo que por favor vayan y busquen en YouTube, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué es eso? Si uno busca así, sí, no, yo sé qué es eso, pero uno busca así en YouTube, sale el video de la reina, de la señorita Antioquia, en su gran confusión acerca de que era una cosa y que era otra. Muy extraño. Pero en todo caso, yo lo digo mucho y los estudiantes se mueren de la risa. Tú lo dices mucho, ¿no? Me encanta. Tú utilizas mucho las reinas. Las reinas, me encanta todo lo que dicen las reinas. En estos días me mostraste una de una reina mexicana, la señorita ¿qué? ¿Cuál será? La que dice de las hormonas del sol. La señorita Zipacate, pero ella me parece que es de Guatemala. Ah, es Guatemala la señora. Ah, es guatemalteca, que dijo que... Por ahí, centroamericana. Le preguntaron sobre el cambio climático y dijo que... Que ya le preguntaron, señorita Zipacate, ¿por qué se están dando estos cambios climáticos? Además, varios cambios climáticos. ¿Por qué se están dando? Entonces ella dijo, estos cambios... Yo me las... Sí, se las me dan muy bien. Estos cambios climáticos se están dando por las hormonas del sol. Hace mucho calor y mucho frío, pero es por las hormonas del sol. Gracias. Así dijo, ¿cierto? Sí, así exactamente. Entonces tú utilizas a la señorita Zipacate. Zipacate. A la señorita Antioquia. Se llama Miriam, ella se llama Miriam. Y a Miriam, a la señorita Antioquia. Sí. Que dijo hombre con hombre, mujer con mujer. Y también utilizas mucho a la señorita Guainía. Señorita Guainía, yo te hablo el inglés, pero te lo hablo muy despacio. ¿Qué más te digo? I'm very feliz in starting in Cartagena, in Hilton. Sí, exacto. Se lo recomiendo también, el video de la señorita Guainía hablando inglés. Muy bien. En todo caso, un pequeño paréntesis. Sí, para mitigar esta solastalgia tan horrible que tenemos. Esa ansiedad tan brava. Ay, María. Bueno, entonces hoy el programa de hoy ha sido bastante enfocado en la parte emocional y cognitiva de por qué la crisis está pasando. Esperamos que hayan se hayan inquietado al menos y que comprendan que a lo mejor lo que está pasando sea inevitable precisamente porque nosotros no lo podemos evitar. Bueno, para terminar, queremos pues invitarlos a que nos dejen sus comentarios, ya sea en Spotify, YouTube o en cualquiera de las redes donde publicamos este podcast, y que nos cuenten si se sienten identificados con estas cosas de las que hablamos hoy, si creen que se han sentido con solastalgia, con ecoansiedad, o si han identificado sus propias disonancias cognitivas y sus propios sesgos. Nos gustaría que compartieran con nosotros en los comentarios todo esto, y ya tenemos por ahí un par de temas que nos han sugerido para tratar en el futuro y los tendremos muy en cuenta, por supuesto, pero queremos también conocer qué opinan de lo que hablamos el día de hoy. Muy bien, y yo quisiera imponer una nueva tradición en nuestro podcast, Juli. Y es que tenemos una cita al principio y yo quisiera cerrar con otra cita. Eso es trabajo que se le pone a usted. ¿Cómo así? ¿Para buscar la cita? Sí. Tranquila, yo me encargo, fresca, bueno, pelada. Todo bien. Fresca, usted simplemente edita, ¿ok? Yo investigo la cita y la digo. Entonces quiero terminar con esta. Realmente son dos citas. Una es de Robert Thurman y dice que la sabiduría es la tolerancia a la disonancia cognitiva. Y la otra es, y espero que nadie se sienta ofendido con esto, es que la única posición que me deja sin disonancia cognitiva es el ateísmo. Bueno, ahí les quedan esas dos frases. Esas dos frases juntadas con las de Mitch Green al principio ya son tres citas, más trabajo. Sí, pero bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho por haberse conectado el día de hoy a nuestro programa. Nos esperamos en un mes, ojalá en un mes, si no en dos, con un nuevo episodio de Ojos del Bosque en el ocaso de los tiempos. Recuerden escucharnos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, iVoox, ¿cuál es que es la otra? YouTube y hay otra, Audible. Estamos en todas esas plataformas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Los esperamos en el próximo episodio de Ojos del Bosque para abordar temas que la sociedad quiere aplazar, pero la naturaleza no.